Vamos a conversar con Ignacio Aromí, remate donde ya se han cumplido 3 años de labor de Lart Irigoyen y compañía acá en Olavarría. Creo que hoy le decía a Guillermo Sorsoli que parece mentira, ¿no?, que hayan pasado 3 años, pero creo que han tenido éxito porque han dado remates todos los meses, lindos remates. No sé cómo lo viste vos, Ignacio. Sí, bueno, la impresión es un poco la misma. Usted está diciendo qué rápido pasaron. Bueno, eso es por la intensidad que tuvo Guillermo acá en Olavarría, con la presencia. La verdad que Guillermo ha hecho un trabajo excelente y bueno, le dio tanta intensidad que bueno, sí, se pasaron volando. La verdad que uno se pierde en el tiempo y a veces bueno, fueron 3 años muy buenos, de muy buena labor de parte de Guillermo. Se ve que nosotros también haremos nuestro trabajo. Y bueno, estamos muy contentos acá. Creo que fue la primera entrevista que hicimos, si usted la repasa, yo siempre me sentí muy cómodo acá en Olavarría. Siempre me han hecho sentir muy bien. Y cuando estuviste con la otra firma también, por supuesto, lo decías. Por supuesto, siempre me sentí muy bien, acogido por todos los clientes. La gente de acá de Olavarría siempre fue muy, muy hospitalaria, siempre fue muy generosa y confió. Entonces, para nosotros eso es un valor muy importante, la confianza. Claro. Estamos muy contentos con... Bueno, ahora tienen un aditamento más. Ahora hay una feria nueva. ¿Cuándo deben inaugurar, más o menos? Bueno, Guillermo hablaba de agosto-septiembre. Quizás es un poco apresurado, pero bueno, es un nuevo desafío que seguramente vamos a salir adelante también, que nos va a ir bien. Hay un mercado en Recalde muy interesante. Excelente invernada. Es muy buena invernada. Y bueno, creo que es un buen momento para abrir, ¿no? Uh-huh. Así que ahí estaremos. Guillermo compró la feria, uh-huh, Sorsoli, y ahí estaremos. Bueno, así que lo vamos a tener que acompañar allá ahora. Como no, con mucho gusto, lo esperamos, Hugo. Ignacio, ¿cómo estás viendo el negocio hoy por hoy? Sabemos que los precios han cambiado, que el productor tiene otro ánimo, sobre todo el criador, ¿no?, que tiene otros valores, pero ¿cómo lo estás viendo vos? Yo lo estoy viendo bien. Bueno, creo que el ganadero hoy empieza a poder reponer un poco todo lo perdido en los últimos 5 años. Y bueno, necesitaba de estos precios, de estos valores, para poder recuperar todo lo que se perdió, porque el valor insumo, producto, que es la carne, en este momento recién empieza a tomar un poco más de relación, ¿cierto? Favorable. Entonces, todo lo que se viene perdiendo desde hace 4 años, bueno, hay que reponerlo, hay que recomponer los campos, la gente se tiene que recomponer el stock, tiene que, digamos, que volver a recuperar. Yo estoy viendo que hay buenas perspectivas de acá a 3-4 años. Sí. La gente, ojo, tampoco tiene mucha proyección, mucha perspectiva, no sabe qué es lo que va a pasar acá. Uh-huh. Entonces se juega moderadamente, ¿no? Hemos notado que en el mercado está entrando poca vaquillona. Es un buen aliciente, ¿no? No, bueno, hay que ver cuánta gente va a poder reponer. Uh-huh. Hay que ver cuánta gente va a poder reponer a la hora de reponer. Vamos a ver. El stock no se va a recomponer tan fácil. No, seguro. Ni tampoco va a haber tanta retención como están diciendo. La gente, de vuelta, necesita recomponer su campo, o sea, los insumos, ya, no sé, alambres, postes, todo, recién empieza a recuperar un poco las tanqueras, etcétera, todos los insumos del campo, hay que reponerlo, porque hace 5 años que la gente viene muy ajustada. Uh-huh. Entonces, todo eso lleva un proceso, un tiempo, y bueno, no es tan fácil. ¿Los filoteros cómo están? ¿Cómo están los encierres? Al 60%. 60%. Sí, al 60%. ¿Les cuesta reponer? Es un dato de la Cámara de Filoteros. Les cuesta reponer estos precios, sí. Uh-huh. Claro que sí les cuesta. Y además hay una deuda por ahí que todavía no se puede cobrar. Y bueno, sí, son las reglas de juego que planteó el gobierno. Los filoteros también la aprobaron, ¿no? Seguro. Ignacio, hablame un poquito del remate que van a tener de Saladillo. Saladillo tenemos 1.200 vientres, lo hacemos con genética funcional. Uh-huh. Son todos vientres seleccionados. Uh-huh. Va a haber vaquillonas para entorar, va a haber ternera, va a haber vaquillona preñada y vaca preñada. Muy buenos vientres, todos seleccionados de una genética muy funcional de la zona. Uh-huh. Y todos vientres muy sanos, revisados, con todas las garantías sanitarias. El remate, ahora el 15 de julio, exactamente. Bueno, así que bueno, te esperamos allá, Hugo, también. Los esperamos a todos. Esperamos que estará allá. ¿Cómo no? Ignacio, te agradezco mucho. Felicitaciones por estos 3 años y que sean muchos más. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos, Hugo, todos los años. Un gusto. Gracias. Gracias, Hugo.